con voz femenina dulce de profesora de educación inicial, guiando la canción con niños cantándoles coros en grupo. Música infantil muy alegre con piano, xilófono, palmas y percusión suave. Ritmo divertido tipo ronda escolar. En la escuela por la mañana sale el sol por la ventana. Los niños llegan contentos con canciones y con cuentos. Con mochilas de colores, mil ideas y mil amores. La maestra dice así: niños, canten junto a mí. Vamos todos a cantar.